El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Minutos. Hoy, jueves 23 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 25, días transcurridos, 175 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en este momento, 21 grados centígrados. La lluvia ya se nos viene encima. Como eso de las 6, 6:30 va a empezar a chispear. La puesta del sol se espera a las 8 de la noche con 18 minutos. Temas del día, bueno, el de Inglaterra, la Unidad Económica Europea, ¿se sale o no se sale? Hoy poníamos en el periódico El Punto Crítico la portada que dice: hoy se decide si Inglaterra se queda o se va. Es uno de los temas importantes. Vamos a platicar con Benjamin Chalupinski desde Londres, Inglaterra. Él fue a votar ahí, a decidir si los ingleses se salen o se van. El Brexit hoy culmina y a eso de las 6 de la tarde ya se van a tener números para saber si se quedan o se van. Otro de los temas importantes es el del petróleo. Hoy vamos a platicar también con el especialista de temas de petróleo, que es Ramsés Pech Razo. Él tiene esta información de que en los próximos 2 años se prevé una crisis pavorosa. Vamos a platicar con él al respecto para saber en qué se basa, cuáles son los números, si tiene bolita mágica o bolita de cristal, o de dónde sacó los datos. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Presidente del Senado Roberto Gil Suart advierte que no se debatirá en el corto plazo ni el matrimonio igualitario ni la dosis de portación de marihuana. Gobierno mexicano y Naciones Unidas presentan reportes sobre cultivo de amapola en México que revela que entre 2014 y 2015 se encontraron 24.800 hectáreas de cultivos de la droga. Llegan a Veracruz los restos del joven Joel Rayón Paniagua, muerto en la masacre del Bar Pulse de Orlando, Florida. Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, José Paulo Carreño King, advierte que el precandidato norteamericano Donald Trump aprovecha la imagen negativa de México en Estados Unidos a fin de generar un clima más hostil. Presenta economía mexicana contracción de 1.2% en abril, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allá en la Cámara de Senadores está Francisco Montaño, nuestro compañero, y tiene la información al respecto de la 3 de 3, ya ve que nos decían que de las 3 de 3 ni siquiera se hizo una, pero en el Senado de la República ya discuten y dicen que los partidos van a ser respetuosos de lo que diga el presidente. Y yo le pregunto a Francisco Montaño, ¿así de agachones están ahora los partidos? Que se pliegan a lo que diga el presidente, o sea que si veta la ley y el trabajo que hicieron los senadores, simplemente dicen, sí jefecito, está bien. Tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues prácticamente sí va a ser así, prácticamente tanto Roberto Gil Suárez como Emilio Gamboa y el senador Barbosa, pues aceptaron que cometieron un error garrafal, al ni siquiera darse cuenta de lo que estaban aprobando en la noche sobre el artículo 32. ¿Cómo va a ser posible? O sea, que se embarazaron y no supieron de quién fue el niño. Así es, fue una reserva que metió un diputado independiente, un senador independiente, y prácticamente se los dejó caer, porque este artículo incluye no nada más a los directivos y ejecutivos de las empresas que tengan contratos de montos bastante grandes con el gobierno federal, sino que también incluye a los trabajadores de estas empresas. Y a sus familiares, ya lo habíamos dicho en este espacio, que era una aberración lo que estaban proponiendo. Así es, y entonces al reconocer este error, pues los senadores no van a hacer una reforma constitucional para cambiar este artículo, más bien están expensas de que de aquí al día 17 el presidente de la República, a través de su departamento jurídico, haga un análisis y vete seguramente lo que sería esta parte del artículo 132, porque si veta completamente el artículo 32, pues el problema va a ser que ni siquiera los empresarios ya van a tener que presentar declaración, porque vendría completo el artículo en este sentido. Ni los empresarios, ni los trabajadores de estas empresas tendrían que hacerlo, solamente los servidores públicos, Eduardo. Así están las cosas aquí, que ya reconocieron este error en garrafal de ni siquiera saber lo que votaron en la madrugada de ese día donde se votó la ley anticorrupción. Francisco Montaño, entonces, de pena ajena, ¿no? Que reconocen que no hicieron su chamba, que no revisaron, que no leyeron. Y entonces, ¿qué fue lo que discutieron? ¿Qué trajeron en pleito tantos meses para a la hora de la hora aprobar una aberración completa? Más que nada, lo que yo veo aquí es como una venganza, principalmente de Emilio Gamboa y el PRI, por esa presión que ejerció el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, que incluso llegaron a hacer una marcha, un mitin allí en el Ángel de la Independencia, y donde criticaron severamente a los legisladores por ni siquiera hacerle caso a las 630 mil firmas de los ciudadanos que habían impulsado esta ley del 3. Se ve más bien como una venganza que ahora ya no saben cómo reparar, Eduardo. Bueno, pues así las cosas en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Aquí seguimos pendientes y de manera personal, Eduardo. Gracias. Mira qué podemos decir ante estas situaciones. Los mismos senadores reconocen que no hicieron su chamba. Y en la Cámara de Diputados está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. El mismo tema, ¿no, Juan Carlos? El debate de la ley de 3 de 3, ¿también los diputados reconocen que no hicieron su chamba? Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, en la Cámara de Diputados llegó el proyecto de la ley 3 de 3, sobre todo la de la ley de responsabilidades administrativas, al pleno del Congreso. Varios partidos políticos de oposición, principalmente, señalaron que no se debería de aprobar en los términos en que fue enviada del Senado de la República, porque evidentemente traía fallas de origen y era una versión muy diluida. Se le catalogó como una ley sin dientes a la que se estaba enviando. ¿Qué fue lo que pasó en Diputados? Bueno, pues que se aprobó finalmente, y el día de ayer en la comisión permanente, el vicecoordinador de los diputados del PAN, el diputado Federico Doink, presentó ya una iniciativa para modificar la ley recientemente aprobada. ¿En qué la pretende modificar? Básicamente los artículos en polémica, Eduardo, es el artículo 29, el que habla de las responsabilidades que tendrían los empresarios y las personas que de alguna manera reciban recursos que provengan del gobierno federal. Y te doy un ejemplo muy concreto. ¿Qué va a pasar con todos los becarios de CONACYT? Bueno, pues que todos los becarios de CONACYT, al igual que todos los beneficiarios de los programas sociales, estarían obligados, de acuerdo a la redacción del artículo que se aprobó, a presentar las tres declaraciones. Uh-huh. O imagínate los médicos estos que están dando servicio de médico en tu casa, ¿no? Que también son fondos de recursos federales, pues van a tener que presentar su 3 de 3, ¿no? Así es, entonces ahí está el problema y el debate. De hecho, ya hay varios exhortos por parte del Senado y de los diputados, sobre todo de los partidos de oposición al PRI y al Verde, bueno, pues para que el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, en un acto de congruencia, bueno, pues vete esta ley, por así decirlo, que no es tanto vetarlo, Eduardo. Lo que tendría que hacer es mandar observaciones a la Cámara de Origen sobre cómo está redactada la ley para propiciar una nueva revisión de la ley y que esta sea enviada a la Cámara de Origen y pueda ser corregida. ya no existe lo que antes se llamaba el veto de bolsillo, Eduardo, que era el que el Ejecutivo podría no publicar la ley, y eso era un veto, digamos, velado. Ahora, sí, claro, de acuerdo al procedimiento, tendrá el presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica, de hacer observaciones a la ley, regresar a la Cámara de Origen e iniciar toda vez el proceso parlamentario para las correcciones a que haya lugar. Ese es el debate que se está dando en la Cámara de Diputados, y bueno, el vicecoordinador de los diputados del PAN, el diputado Federico Dorin, ya tomó la delantera en este tema. Bueno, que te voy a decir que ahí la vergüenza es que los diputados y los senadores, los dos, el Congreso de la Unión, haya cometido tal aberración, ¿no? Y hay que, Eduardo, perdón que te interrumpa, y hay que ser muy precisos. ¿Quiénes cometieron tal aberración? Bueno, pues la mayoría que está ahorita en las cámaras. Óigase, el Partido Revolucionario Institucional, con su aliado incondicional, el Partido Verde Ecologista de México, los cuales fueron sordos al primer proyecto que nació de la ciudadanía. Bueno, pues le dijeron que no y se montaron, como se dice comúnmente, en su posición y aprobaron esta aberración, Eduardo. Oye, entonces, lo que dice Pedro Ferriz de Kong, ¿no?, Junior, de que los priistas no firmaron y no avalaron la ley 3 de 3, criticándolos la semana pasada. Ya ves que inclusive mandó un video con todas las fotos de los diputados que no aprobaron la ley 3 de 3, malos diputados, decía él. Pues resulta que ahora son los buenos, ¿no? Porque no aceptaron esta ley de 3 de 3 los priistas, porque era una aberración y una porquería de ley, ¿no? Bueno, a ver, hay que... Se les volteó el chirrión por el palito, ¿no? Mira, hay que ser muy precisos en este debate para no generar las falsas expectativas ni las falsas interpretaciones. Tanto PRI como Verde le quitaron dientes a la ley. Eso es una realidad. La trasquilaron, la desdentaron. Y luego, al hacer ese quitada de dientes de la ley, quedó la aberración y el bodrio de ley que ellos mismos, con su mayoría parlamentaria, lo aprobaron. ¿Sí? Eso es muy claro. ¿Qué fue lo que no aprobaron los diputados del PRI y del Verde? El proyecto original que venía de los ciudadanos. Eso es cierto. Ellos no lo aprobaron así. Le metieron mano y al meterle mano quedó un bodrio que es el que ellos sí aprobaron y ahorita el que tiene en el centro del debate nacional. Bueno, pues lo que te estoy diciendo. Juan Carlos, ya con este bodrio no nos queda claro qué es lo que se persigue. Porque a final de cuentas lo que sacaron es que los ciudadanos como empresarios tienen la obligación de presentar su 3 de 3. Y a los funcionarios públicos los eximen de la obligación, les dejan la posibilidad de que si quieren y nos hacen el favor, bueno, pues ya la presentarán algún día. Así es como quedó la ley. Ya nos dices que el Partido Acción Nacional, por conducto del diputado, ¿de qué diputado me dijiste? El vicecoordinador del PAN, el diputado Federico Dorin. Federico Dorin. El día de ayer presenta precisamente... Ajá, una modificación. Una iniciativa para modificar... Okay. Estos términos. Pero esta modificación, bueno, tampoco se ajusta a lo que estaban pidiendo los ciudadanos, que es el que los funcionarios públicos presenten su declaración ley 3 de 3 y que nos digan de dónde sacaron su lana. A ver, hay que precisar aquí. Hay dos artículos que son los que generan la polémica. El artículo 29 es el artículo que habla de que los empresarios y de que todos aquellos que reciban fondos federales están obligados a presentar sus tres declaraciones: la de impuestos, la de patrimonial y la del conflicto de interés. Con la iniciativa que presenta el PAN ayer, se pretende corregir esto. ¿Por qué? Porque de quedarse redactada como está, pues todas las personas que reciben un programa social a nivel nacional estarían obligados a presentar las tres declaraciones, porque están recibiendo un recurso federal. Ajá. Entonces eso se tiene que corregir. Esa es una parte de la corrección. La otra parte de la corrección es hacer obligatorio que los funcionarios públicos en sus tres declaraciones sean públicas. Claro. Como quedó en la ley y no como quedó en la ley. Y yo te voy a decir el argumento de que violan la privacidad del funcionario público y bla, bla, bla. Bueno, si no quieren que se les viole la privacidad, pues que renuncien. ¿Para qué se meten de funcionarios públicos? La obligación del funcionario público debe ser transparentar de dónde tiene los recursos. Porque así nos ha invadido un gran número de delincuentes y personas que trabajan para el crimen organizado y que están incrustados como servidores públicos. ¿No están de acuerdo? Mira, que renuncien y que se vayan, Juan Carlos. Mira, para muestra de lo que comentas un botón, el día de hoy un diputado del PAN le exigía al secretario de Comunicaciones y Transportes que transparentara el por qué se está favoreciendo a empresas que son propietarios, los familiares de Murillo Karam, el ex procurador general de la República. Sí, que le han dado 43 o casi 50 contratos, ¿no? Exactamente. Entonces ya uno de los diputados del PAN le puso el dedo sobre la llaga y le dijo al secretario de Comunicaciones y Transportes, a ver, explíqueme por qué está usted favoreciendo a las empresas de los familiares del procurador general de la República, del ex procurador general de la República, Murillo Karam. Ahí tienes un caso clarísimo de, bueno, que las cosas no están transparentes. No, ahí hay tráfico de influencias, sin lugar a dudas. ¿Te acuerdas cuando comentábamos de Fernández de Ceballos que iba a la Secretaría de Educación Pública para promover a sus empresas y a las empresas de sus patrones para que se les dieran contratos jugosos y grandísimos, ¿no? Eso es tráfico de influencias y hay que pararlo. Sí, para muestra, aquí en la capital del país, ahí tienes la línea 12 y ahí tienes que, bueno, ni Mario Delgado ni Marcelo Ebrard han dado cuenta de cómo estuvo todo ese manejo de los trenes y del sobreprecio y de que si los alquilaran, ¿no? Y aquí nos podemos seguir encontrando en todos los gobiernos de todos los partidos ejemplos de que las cosas no se han hecho como se deberían de hacer, al menos en lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas, para empezar. Pues bien, ahí está la información. Agradezco mucho tus comentarios, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Estamos al pendiente, Eduardo. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Y es que no podemos obviar el comentar lo que está sucediendo en Cámara de Senadores y Diputados. El hecho de que los mismos senadores y los diputados reconozcan, ay, es que cometimos el error al hacer mal la ley. Bueno, qué desvergonzados. No es posible que nos salgan con que no nos dimos cuenta de lo que aprobamos. Y le piden al señor presidente que les enmiende la plana, que les regrese la iniciativa con observaciones para que puedan cambiar la ley. Mire, lo que propusieron estas 640 mil firmas, más de 630 mil firmas de ciudadanos, es que los funcionarios públicos transparenten de dónde obtienen sus recursos. Eso es lo que se está pidiendo. Y si tienen un conflicto de intereses, pues que no ejerzan la función. Eso es lo que se pide de origen. Y lo cambian. Y en esta bodorrio, como le dice Juan Carlos Arraga Sarmiento, que se aprobó, simplemente se le pasó la carga a los ciudadanos. Como se necesitan dos para corromper a los santos funcionarios, el culpable es el ciudadano. Entonces, que presente su ley, su 3 de 3, el ciudadano, los industriales, los de la iniciativa privada, porque son corruptos y pobres funcionarios, esos no, esos que no presenten nada. Yo les voy a decir, con la iniciativa que está presentando el Partido Acción Nacional, aquellos funcionarios que no quieran presentar su ley 3 de 3 o que quieran presentar sus declaraciones, que renuncien, que se vayan a su casa, no queda de otro. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 31 minutos. Regresamos con gobierno del Distrito Federal de esta gran Ciudad de México, Rubén Labastida. Pues el tema ahorita, Eduardo, amigos del Punto Crítico, es la marcha del próximo domingo 26 de junio. Le pidió Miguel Ángel Mancera a Patricia Mercado que por favor le mande una cartita a los de Morena para que, bueno, pues realicen su mitin a un ladito ahí, junto a Palacio Nacional, nada más. Que no se vean y que no estorben. Y que no estorben en el Zócalo, sobre todo. Entonces, bueno, pues, para que se pueda convivir con una feria que se va a llevar a cabo ahí en el Zócalo, la Feria de Servicios. Ah, es que bueno, ya tiene comprometidos los espacios el señor jefe de gobierno, ¿no? Bueno, pues entonces se supone, es lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Obviamente, pues habría que ver qué dice Morena a este respecto. Vamos a ver la contraparte. Ojalá que el señor jefe de gobierno lleve a cabo sus actividades de manera congruente y decente, ¿no? Y los de Morena, que no estén molestando, ¿no? Pues sobre todo ese día, el domingo 26 de junio. Sí. ¿No? Pues ya sabe. O puede ser el lunes, ya, a lo mejor, ya, ¿no? Ya sabe usted cómo es el señor Andrés Manuel López Obrador. Seguramente les va a tomar los espacios para que no anden saliendo con eso. La libertad de expresión está consagrada en la Constitución. Pero el respeto al derecho ajeno de los terceros, mucho más. Libre tránsito, Eduardo. Libre tránsito. Mira, problemas que se han ido generando por la falta de visión y de sensibilidad política de los funcionarios, jefes delegacionales y demás. En la delegación Miguel Hidalgo vemos problemas como son las obras, donde no hay sensibilidad hacia los ciudadanos, y llegan y le cierran, vamos a hacer un puentecito, un peatonal para que pasen, y cierran la vialidad, cierran el paso, causando problema sobre todo a las personas de la tercera edad. Aquí en la delegación Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, Copérnico, Ejército Nacional, un paso peatonal para las personas, ¿qué creen? Llegan y lo cierran de una manera olímpica y se ponen a trabajar de día. ¿Qué estos trabajos no se pueden hacer de noche? Miren, ya tenemos la oportunidad, nos contesta y está en la línea la ingeniero Xochitl Gálvez Ruiz. Ella es jefa delegacional precisamente Miguel Hidalgo. Xochitl Gálvez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, Eduardo, qué gusto saludarte como siempre, con el Punto Crítico. Un placer estar con todo tu auditorio. Te agradezco mucho. Oye, hemos tenido quejas de muchísimos ciudadanos. No sabes cuántos, te las voy a juntar para mandártelas. Donde me dicen que se están realizando obras en la delegación Miguel Hidalgo que causan afectación a los ciudadanos sin tomar en consideración si les afectan el ir a trabajar, el paso y demás. ¿Esto no lleva planeación las obras que están ejecutando en la Miguel Hidalgo o quién está ocasionando los problemas que afectan a los ciudadanos? Oye, Eduardo, pues ni siquiera la delegada se las consulta. Quiero decirte que estas obras son del gobierno de la ciudad, de la autoridad del espacio público. Ay, no me digas, de señor Miguel Ángel Mancera, perdón, el doctor Miguel Ángel Mancera. Sí, es una vía primaria. Sí. Acuérdate que la delegación no tiene facultades en vías primarias, en los bajo puentes tampoco tiene facultades. Nosotros estamos tratando de ser prudentes. Obviamente sí es complicado. Mira, uno queda como el cuetero, pero de todas maneras les aviso. Estoy repavimentando parte de las calles de Bosques de las Lomas, que estaban muy abandonadas desde hace muchos años. Y si trabajo de día, me regañan porque hago tráfico. Y si trabajo de noche, me regañan porque no los dejo dormir. Entonces, quedo como el cuetero. Pero mejor que no duerman, ¿no, Xochitl Gálvez? Porque si lo haces de día, hay más tráfico, mayor contaminación. Estoy trabajando de noche. Y en algunas colonias sí estoy trabajando de día, pero no son calles primarias. Yo solo tengo mantenimiento a calles secundarias. Entonces, en este caso, estas obras son específicamente de la Autoridad del Espacio Público y los bajopuentes son aprobadas por ellos, ¿no? Entonces, ahí... y en este caso también creo que los cruces seguros dependen de la Secretaría de Movilidad. Pero sí, tiene razón. Voy a hacer una reunión para que por lo menos avisemos a los vecinos de que se van a hacer... Y eso es algo que sí les puede pedir la jefa delegacional, por lo menos ya que ellos no se encargan de enterar a la jefa delegacional de las obras que van a hacer. Mira, Xochitl Gálvez, yo realmente arrancaba con todo esto por los reclamos de los vecinos y hacértelo saber, pero en este puente que está precisamente en Ejército Nacional y Copérnico sobre Melchor Ocampo, es una zona donde viven muchos adultos mayores. Y han venido a la redacción del periódico El Punto Crítico, que está precisamente en Melchor Ocampo 307, a decirnos que el problema es grave porque tienen que caminar más de 200 metros para poder cruzar y llegan y se topan con la sorpresa. ¿Ahí tú harías alguna campaña o alguna acción para poderles informar a los vecinos de qué obras son las que van a estarse realizando y que no se topen con estas sorpresas? Pues mira, yo lo primero que voy a hacer es que de verdad no le quita nada al gobierno de la ciudad avisarnos, nosotros le podamos ayudar en ese consenso con los vecinos. Es un tema de atención mínima que deberían de tener con los delegados. Pero la verdad es que los delegados a veces no nos ven con el respeto que nos tendrían que ver. Se ha acostumbrado mucho a que la mayor parte de delegados eran del PRD y pues prácticamente simplemente obedecían órdenes, ¿no? Y ahora que tienen una diversidad de diferentes partidos, pues yo sí pediría que hubiera un mayor respeto. Pero lo voy a ver, te lo prometo. Y si quieres, hablamos al Punto Crítico el próximo martes. Sí, por favor. Con toda la información. ¿Qué podríamos hacer? Voy a ver de que se haga un paso temporal más adecuado para los adultos mayores y que se trate de trabajar de noche. Pues lo vamos a buscar, Xochitl Gálvez. Tengo, ahorita me está llegando otro comunicado, Mónica Hernández de la Miguel Hidalgo también, dice que en la colonia 16 de septiembre el problema de inseguridad son cada vez mayores. Ya pedimos, manden patrullas a vigilar la zona y no tenemos respuesta. ¿Sabes algo al respecto? Pues mira, nuevamente, somos una delegación que le genera al gobierno de la ciudad muchos millones de pesos en predial, en impuestos, en obra, en impuesto de la nómina. Y la verdad es que tenemos una carencia terrible de patrullas. Recuerda que la seguridad pública no depende de tu servidora. Yo con que me dejaran el impuesto predial ya no les daba lata el resto del año. Podría comprar mis camiones de basura, las patrullas, poner las cámaras. Y la verdad es que sí creo que la inseguridad es un tema que no solo ha crecido en la Ciudad de México, en todo el país, pero específicamente estas colonias se ven afectadas, y lo sabe el jefe de gobierno, lo sabe el secretario de Seguridad Pública, es la principal demanda que tenemos, y yo lamento no poder tener a la policía bajo mi mando. De verdad, de repente yo veo a los policías levantando a personas que están arreglando su banqueta y el regatero delincuente feliz de la vida. Sí, ese no lo persigue. Lo que afecta también son los plantones que vienen a la Ciudad de México por parte de los maestros, porque toda la policía que asignan a estos plantones o a estas marchas nos las quitan a las delegaciones. Entonces nos dejan descubierto también. Entonces, si hay un tema o si hay un partido de fútbol en el Estadio Azteca, pues nosotros prestamos personal de la Policía Auxiliar para apoyar esos partidos de fútbol. Entonces, hay una insuficiencia de personal y es algo que pues, en lo que tenemos que trabajar muchísimo, pero pues yo creo que más en la parte de la prevención. Cuando gustes, te invito a que conozca las nuevas cámaras de 16 megapíxeles que hemos instalado en la delegación. Son cámaras que me parece que son las más novedosas de México. Las tienen ciudades como Dallas, como Toronto, Nueva York, por ejemplo. Son cámaras con un software súper inteligente. Estamos instalando varias cámaras paralelas al C4 porque pues no nos queremos quedar nada más viendo cómo en nuestra delegación la inseguridad sigue, y yo tengo que decirle a los vecinos, no, pues es del gobierno de la ciudad, entonces cuando gustes te invito a que conozcas este nuevo sistema. La idea es subir un número de cámaras en toda la delegación. Sí. Muchas de estas cámaras me está apoyando el sector privado para colocarlas, y creo que pues es la solución que podemos dar al grave problema de seguridad que tenemos. Estas cámaras pueden llegar a ver hasta 150 metros, una visión nocturna con una claridad bastante importante. Y que se identifica a los delincuentes. Pues ahí se está haciendo un esfuerzo importante. Mira, Xochitl Gálvez, me siento como el perro con la cola entre las patas. Salí a querer morder y resulta que bueno, no voy a decir perro, como lobo, con la cola entre las patas. Pero estamos ya buscando ahorita a Patricia Mercado, porque tienes mucha razón. Esto es responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, no tanto de la delegación. Tengo, mira, aquí a Adriana Martínez y una serie de comentarios y preguntas donde realmente todo está dirigido hacia la jefatura de gobierno. Vamos a buscarlo. Me toca sacar la basura, me toca el alumbrado, me toca la poda de árboles, me toca el bacheo, las licencias de construcción, que no se viola el uso de suelo lo da CEDUBI, no lo damos nosotros. Entonces, la verdad es que las delegaciones tenemos bien poquitas facultades, pero las poquitas que tenemos las estamos llevando a cabo, como que no pasen la vía pública, no se pongan en doble fila, no suban los coches a la banqueta. Esta parte del orden de las calles, si nos toca, lo estamos haciendo. Entonces, yo te agradezco muchísimo la llamada. Pero no estoy sentada, estamos trabajando en la prevención del delito, estamos yendo a las secundarias a que los jóvenes no dejen de estudiar, estamos cachando de regreso a los jóvenes que pisan la cárcel, que son primo delincuentes, estamos trabajando en todo un programa de certificación laboral para que la gente tenga empleo en Miguel Hidalgo. En fin, la parte social que nos toca la estamos haciendo, pero la de policías sí es del gobierno de la ciudad. Sí le corresponde a otro. Me equivoqué de puerta, lo admito, y ahorita voy a ir a buscar a los otros responsables, pero te agradezco muchísimo realmente. La Ejército Público la que te ayude con el cruce, pero de todas maneras yo los busco y el martes te llamo. Muchísimas gracias, Xochitl Gálvez, principalmente por tu atención, porque siempre nos respondes, sean en buenas y sean en malas. Muchas gracias. Ándele. Es Xochitl Gálvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Mire, mujer, yo diría que si fuera hombre, con unos pantalonzotes bien fajados, porque no se arredra, aún sintiendo que le íbamos a reclamar, pues nos tomó la llamada y nos dijo, ¿saben qué? Están tocando en la puerta o equivocada. Vamos a buscar ahorita a Patricia Mercado, que es a la que le toca, y que nos platique qué es lo que está sucediendo en esa gran ciudad de México. Tenemos Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rubén Labastida. Efectivamente, Eduardo, fíjate que también otra de las cosas que es muy importante que se le está poniendo, en este momento le están poniendo atención, es el plan emergente. Urge un plan emergente para lluvias en la capital. Esto lo comentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Luciano Jimeno Uanosta. Comentó que es preocupante que en la Ciudad de México no se tenga un atlas de riesgo actualizado. ¿Cómo va a ser posible? ¿En serio? Y exactamente aquí en la ciudad se encuentra entre las 5 regiones con mayor intensidad de lluvias para esta temporada, arriba de los 90.7 milímetros. ¿Quién fue el que dijo que qué? Luciano Jimeno Uanosta. Uanosta es el apellido. ¿Quién es o qué? Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vas? ¿Y Comisión de Derechos Humanos piensa que en el gobierno del Distrito Federal va a haber un estudio, un atlas de riesgo? No, hombre. Está equivocado. Aquí, ¿no?, se toman las decisiones a bote pronto. Y si se levantan con el pie izquierdo, por la izquierda. Y si por la derecha, pues por la derecha. Pero ¿va a pensar que en la Ciudad de México hay estudios, trabajo de campo o algo? Difícil, ¿no? Bueno, salvo los del Metrobús que ya nos demostraron que desde hace un año están trabajando. Pero yo no he visto los programas de impacto y de dónde sale uno y a dónde va, ¿no? Lo que hace falta también, por supuesto, un buen estudio, porque ayer que tuviste la entrevista, bueno, comentaron que todo está en orden. En orden, pues falta siempre verlo. Siempre dicen eso, ya ves como arde, ¿no? Que en orden todo el edificio que está construyendo. Ya está clausurado y ya lo quieren demoler los vecinos. Y ya se lo clausuraron. Bueno, hay que ver. Lo que pasa es que eso no le corresponde a Xochitl Gálvez a final de cuentas. No, y dio una conferencia donde pues se mostraron muy entusiastas y contentos los dos. Y Arne realmente lo que dice es que está presentando una denuncia, inclusive penal, en contra del titular de esta organización, agencia investigadora del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Que es más que investigadora, recaudadora de dinero. Ya ve que van y clausuran, ¿cómo se llaman? El INVEA, ¿no? El INVEA va y clausura y se van quedando con los dineritos para que le vuelvan a abrir. Pero dice que tiene todos los papeles en orden su familia y que ese es un exceso. Hay que ver. Eso es lo que él dice. Hay que ver. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Arne Austin Ruttenhag, City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, presentó su renuncia a ese cargo luego de que fue clausurada una obra propiedad de su familia en la colonia San Miguel Chapultepec, ya que presuntamente excedió el número de niveles de construcción autorizados. La jefa delegacional Xochitl Gálvez aceptó la renuncia de Arne y dijo en conferencia de prensa que la resolución del Instituto de Verificación Administrativa a cargo de Meyer Clip corresponde a actos abusivos en contra de un funcionario público, por lo que pidió al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera separe a este de su cargo, ya que además se han documentado en su contra otras anomalías. La delegada designó a Amada Rodríguez Ibarra al cargo que deja Arné mientras se agota el procedimiento legal. El coordinador general de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, Roberto Remes, informó que se destinarán 31.4 millones de pesos a obras y mejoras en colonias donde opera el programa Eco Park en la delegación Benito Juárez. Lo anterior en apego a lo que determina el reglamento de control de estacionamientos en la vía pública de la capital del país, expuso ante el delegado Cristian Monrerich y los presidentes de los comités vecinales. La delegación Xochimilco informa que trabajan en la liberación del suministro de la mezcla asfáltica, de la cual carece desde hace varias semanas y que ha impedido las labores de bacheo, pavimentación y repavimentación en calles de la demarcación hasta nuevo aviso. Recuerda que el 25 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo por el que se ordenó el cierre de la planta de asfalto debido a trabajos de modernización en la infraestructura de producción, buscando reducir el número de emisiones contaminantes. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Se ha puesto en marcha el primer puente turístico terrestre Ciudad de México-Puebla, el cual tiene como objetivo fomentar el flujo de poblanos que viajan hacia la capital del país, promoviendo la riqueza cultural, gastronómica y el turismo, señaló la Secretaría de Turismo a cargo de Miguel Torruco Márquez. Hace tan solo un par de días fueron asesinados 4 personas, entre ellas el exalcalde de Tezonapa, Veracruz, Julio César Sánchez García, y su esposa Margarita Pérez Fragoso. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, un comando armado disparó contra las víctimas en un taller mecánico ubicado en Avenida 39 y Calle 25 de la Colonia Paraíso, en Córdoba. Y finalmente, un grupo de maestros y padres de familia simpatizantes de la CENTE en Tabasco bloquearon de nuevo la carretera federal Villahermosa Ciudad del Carmen por unas 4 horas en el tramo conocido como Santa Cruz, que apenas hace 6 días fuera liberada luego de establecerse una mesa de diálogo entre el gobierno y los inconformes. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Seguir o salir. Los británicos deciden hoy su futuro dentro o fuera de la Unión Europea. Millones de personas sacan hoy tiempo en sus vidas cotidianas para decidir el futuro del Reino Unido en un referéndum en el que se espera un resultado muy reñido según las últimas encuestas. Muchos ciudadanos, especialmente en Londres y el sur de Inglaterra, capearon una lluvia torrencial para acudir a sus colegios electorales, algunos de los cuales tuvieron que ser reubicados por inundaciones. Por otro lado, los sondeos han estado dando resultados resultados muy similares. La última encuesta sobre el Brexit, publicada este jueves a mediodía por la firma Populus, indica que un 55% de los votantes apuesta por permanecer y un 45% por salir de la Unión Europea. Un sondeo realizado entre el martes y el miércoles a medianoche a 4.700 ciudadanos. Por un lado, los que están a favor, como el primer ministro David Cameron, que ha estado liderando una campaña los últimos días, lo acompaña también la mayoría del gobierno conservador, el Partido Laborista, los Demócratas, el Partido Nacional Escocés, que es pro-Europa. La mayoría de economistas independientes e industrias están de acuerdo en permanecer en la Unión Europea para evitar algún choque o desaceleración económica, pues afirman que la salida detendría el crecimiento, debilitaría la libra y dañaría a Londres, que es el centro financiero del Reino Unido. Por otro lado, están los que argumentan la salida. En estos está el líder Michael Gove, ministro de Justicia, y Boris Johnson, el exalcalde de Londres. Casi la mitad de los diputados conservadores están de acuerdo con salir, al igual que otros partidos políticos, argumentando que la Unión Europea ha cambiado muchísimo en las últimas 4 décadas en cuanto a las dimensiones y el alcance de su burocracia, lo que ha afectado la influencia y soberanía británica. Hasta aquí mi breve internacional. Seguiremos informándoles de los resultados. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. De la tarde con 55 minutos. Bueno, esos son los temas de esta gran República Mexicana. ¿Y qué pasa en el mundo? Allá en Inglaterra se hizo el día de hoy el referéndum tan esperado, ¿no? Para el día 23, este del Brexit, lo que es lo que se pretendía, bueno, que Inglaterra saliera de la Unidad Económica Europea con la posibilidad de que, si se da esta situación, sería un caos financiero y económico en el mundo que quiera usted o no, nos va a pegar a todos. Ya se llevó a cabo. Está en Londres, Inglaterra, Benjamin Chalupinski. Él escribe en el periódico El Punto Crítico, es columnista del periódico El Punto Crítico y está precisamente en el lugar de los hechos. Fue a emitir su voto porque él también tiene nacionalidad inglesa y ya tiene los resultados, ya están empezando a darse las primeras encuestas de salida. Benjamín, muy buenas tardes aquí en México, y me imagino que ya es muy tarde allá en Inglaterra, ¿no? Una diferencia de 6 horas. Sí, así es. Sí, buenas noches, sí, aquí así ya estamos ya medianoche, faltan unos 4 minutos. Pues sí, platícanos cómo se vivió esta jornada, ese referéndum. Acudieron muchos ingleses, se tomaron el día, la molestia para ir y definir qué es lo que se debe hacer. Sí, sí, mucha gente fue a votar, de hecho, bastante números significativos de ingleses, que de los británicos que fueron a votar el día de hoy. De hecho, sí, yo vi en este lugar donde se vota bastante gente. Y pues terminaron ya a votar a las 4 del tiempo mexicano, que fue a las 10 de aquí, se cerró la votación y ya empezaron a contar. Obviamente todavía estoy esperando los resultados, de hecho tengo la tele prendida, estoy viendo cuándo van a poder los resultados. Por el momento mostraron solamente los resultados de Gibraltar. Y obviamente Gibraltar se suponía que van a votar para quedarse, y ahí pues la mayoría votó para quedarse. También salieron las últimas encuestas que se hacen en el día de la votación, y todo parece indicar, según esas encuestas, que el 52% votó para que se quedara a la Unión Europea y 48% para que se salga. Entonces, en teoría, pues todo indica que se va a quedar. Obviamente hay que esperar hasta que nos va a dar los resultados oficiales. Hasta este momento, como está muy cerca de 4% de diferencia, pues todo todavía puede pasar. Benjamín, ¿cuándo vamos a tener los resultados ya oficiales? Pues yo creo que en algunos minutos a lo mejor ya van a empezar a llegar de otras ciudades. Pues yo creo que hoy ya vamos a tener los resultados oficiales. Bien, pero las encuestas de salida entonces de principio dan en cuenta que se queda... Los porcentos que se Bien. 53% de personas votaron para que se quede y 48% que se salga. Entonces son 4% de diferencia de que hacía que se quede. Entonces obviamente, pues a ver qué pasa. Estoy viendo a Telde, pues ahorita van a dar otros resultados de otras ciudades. A ver qué pasa. Están comentando que obviamente que encuestas de Londres, por ejemplo, de a más gente que obviamente por el Londres es importante punto económico y allí mayoría de personas también votó para que se quedara. Bien, entonces ya nos está reportando que las encuestas de salida de entradita nos dicen que el 52% a favor de quedarse, 48% estaba proponiendo que saliera de la Comunidad Económica Europea Inglaterra. Todo apunta a que la tendencia, pues obviamente, es realmente baja, ¿no? Se necesitaría un 3%. ¿Pudiera darse un vuelco, un cambio? ¿Este 3% realmente estaría dentro de los márgenes estadísticos de un empate técnico, ¿no? Benjamín. Van a demostrar los resultados de Newcastle y ahí solamente diferencia de 1% que ya no que se quedara. O sea que está en la rayita, pero esas son encuestas de salida. Ya en las encuestas definitivas, ¿en qué momento se tendrían, Benjamín? Resultados de ciudades. No. Están mostrando ya resultados. Ajá, pero en este momento mostraban probablemente que el resultado de Newcastle y ahí 1% ganó para que se quedara. ¿Ya como resultado oficial? Sí. Bien, pues. Sí, los que están de la ciudad. Obviamente, todo depende de. Tienen que juntar todos los votos de todo el país. Pues, aquí prácticamente en el Castle me mostraron que yo ahorita la pantallita me dice que 50.7% votó para que se quedara y 49.3 para que se fuera. Entonces ya ahí pues ni 1% sí, es diferencia. Entonces obviamente pues eso quiere decir que va a ser una noche digamos larga de emociones porque la diferencia está muy pequeña. Entonces obviamente depende de todas las ciudades cuando van a buscar los votos, vamos a ver. No, ¿qué pasa? Está muy emocionante esta noche de referéndum. Bueno, pues vamos a tener que estar velando prácticamente para tener los resultados el día de mañana. Benjamín, vamos a estar al pendiente porque si se diera esta situación de la salida de Inglaterra de la Unión Económica Europea, sin lugar a dudas ya habíamos platicado al respecto de las afectaciones que se podrían venir para México y si no se diera obviamente generaría un clima de estabilidad a nivel mundial, probablemente estas presiones que hay hacia la moneda mexicana, el dólar y el euro bajarían muchísimo. Vamos a estar al pendiente, Benjamín. Te vamos a buscar más tardecito y también al pendiente de que nos mandes el reporte para publicar en el periódico El Punto Crítico. Claro que sí. Ok. Buenas noches. Yo sigo aquí viendo resultados. No, pues sí, me imagino que has de estar comiéndote las uñas. Pues sí. Está muy interesante, de hecho. Porque no me acuerdo una persona así que estén tan casi de diferencia tan pequeña. Sí, es que es muy bajo el porcentaje, un 1%, la balanza se puede inclinar en cualquier momento para cualquiera de los dos lados. Vamos a estar al pendiente. Benjamín Chalupinski desde Londres, Inglaterra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya ve cómo es esto de las comunicaciones a larga distancia, porque hay que brincar el charquito y entonces ya cuesta mucho trabajo escuchar bien, pero nos queda muy claro. 49% prácticamente votó en favor de la salida y por el otro lado 51% está votando a favor, de acuerdo a las encuestas de salida, por quedarse en la Unión Económica Europea. La diferencia no la hace ni un 2%.